artesanos, patronos del trabajo. Y para vos, Virgen Madre, protectora de todos los pueblos. Con amor. Busco trabajo y no sé dónde hay. Una moneda quisiera ganar pa' mi familia alimentar. En un tren de pobres un pibe me da una estampita para mendigar. Cuánta miseria hay en esta ciudad, donde hay un mango, donde hay. Virgencita de Luján, ¿dónde iremos a parar? Sin pan y sin trabajo, ya están bajando los brazos. Ey, guachín, si no tenés un peso ni para el vino, levántate y no des por vencido, baila la cumbia del peregrino. Copacabana, del Carmen, de las Mercedes, de los 33, de La Paz, de Fátima, de Los Ángeles, del Quinché, Concepción Aparecida, Chiquinquillá, Corimoto. Y para vos, San Jorge, de vos no me olvidé, ¿eh? Miseria y en esta ciudad, donde hay un mango, donde hay. Virgencita de Luján, ¿dónde iremos a parar? Sin pan y sin trabajo, ya están bajando los brazos. Ey, guachín, si no tenés un peso ni para el vino, levántate y no des por vencido, baila la cumbia del peregrino. Con alegría por el camino, bailamos la cumbia.